1999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es el programa Cienfuegos, Política y Rock. Estamos prendiendo contigo la mecha de la hoguera 248, una hoguera con la que abrimos nuestra novena temporada, se dice pronto, ¿eh? Ya ha llovido desde que comenzamos las emisiones, entonces en solitario escondidico en aquel estudio que tenía en Lavapiés, la extinta Radio ELA de Madrid, aquella emisora libre autogestionada. Pero recuerda que hoy seguimos en activo y somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Estamos grabando en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones los viernes a las 7, en este caso de la mañana, y los domingos a las 11 de la mañana también, antes de ir a misa. Reemitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle Alicantino y Radio Spirit Rompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y ojo que desde hoy tenemos novedad, desde hoy cruzamos el charco. Veo aquí caras de sorpresa, parece que voy a dar la exclusiva. ¿A dónde? ¿A dónde? Nos vamos a Argentina, se suma a las emisoras que remiten Cienfuegos desde Florida, en Buenos Aires, Argentina. La web radio de 24 horas online sobre skate, música y arte, esquizofrenia. Así que os damos la bienvenida a los compas de esquizofrenia, a la guerrilla. Gracias, gracias. Y además de las radios libres y comunitarias, pues claro está, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y además en otras plataformas como iVoox, Spotify, Archive, hemos descubierto que también estamos en Amazon Music, que me entero ahora, y por supuesto estamos en audio.urcm.net. Para contactar y comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el canal de Telegram, grupo de difusión de Telegram más bien, con el nombre Podcast Cienfuegos. Y bueno, estamos grabando un lunes 2 de septiembre, un lunes muy lunes. Es la primera batalla del curso y por eso vamos a ir con una tradición que no es una maldición, una tradición que nos gusta aquí en Cienfuegos, como es compartir con las amigas las fotos de las vacaciones esas cosas tan cercanas y tan lejanas, tan diferentes para cada cual, tan necesarias, tan obligatorias de disfrutar y de aparentar y de mostrar, pues las vamos a mostrar también. Presentamos a la tropa, en la retaguardia tenemos a la teniente vergonzosa que ha sacado su lado más analista de datos, vais a flipar con la apertura del programa. Septiembre ha hecho que vuelva a desaparecer el subcomandante, esperamos que no haya sido caer de nuevo en las garras de Nacho Cano, pero bueno, en el estudio estamos bien, tenemos de nuevo a la soldada guadiana, bienvenida. Bien hallada, hoy misión, hemos sido engañados. Muy bien traído. Y como tenemos buenas noticias, no ha empezado todavía el cole, así que tenemos de nuevo al recluta pensador en el estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, casi digo buenos días. Muy buenas, muy buenas. Bueno, antes de empezar un nuevo curso, mola repasar qué se ha hecho en el anterior para hacer esos pequeños balances. Aquí somos de política y rock, ¿no? Pues cada programa suenan entre 6 y 10 canciones, según lo que nos enrollemos, según lo que demos la matraca, según bastantes cosas. Eso hace que hayamos ido a un total de 349 canciones diferentes durante la temporada número 8, la temporada que terminó. Estamos empezando la novena. Así que os vamos a dejar pensar. ¿Sabrías qué grupo ha sonado más veces la pasada temporada 8 de Cienfuegos? ¿En qué idiomas canta la peña que ponemos aquí? ¿Cómo de bestia es la brecha de género? ¿Y cuáles son los estilos que más suenan? Pues esas y otras preguntas las vamos a responder después de la canción con la que abrimos, que es Pista, un grupo que no sonó ninguna vez la pasada temporada. Disidencia. Los alicantinos de Disidencia sacaron un curioso disco compartido con Malos Vicios, donde ambos versionaban a grupos de su zona, no necesariamente conocidos, desde Levante a Piñón y Topalante, que se llamaba aquel disco, Levante, una zona muy vacacional. De ahí, de ese disco, sale esta canción que acabó siendo curiosamente una de las más conocidas de Disidencia, pero es versión, claro, de un grupo que se llamaba, no sé si Orgasme en catalán o Orgasm en inglés, se escribe así, Orgasme. Grupo del que reconozco que no he encontrado más referencias, así que si algún oyente las tiene, que nos las cuente. Y es una canción de la que me he acordado mucho en estos días de verano, sobre todo cuando me venía arriba nadando fuera en el mar o en el río y luego me tocaba volver a la orilla nadando contracorriente. Mi forma física es la que es. De Disidencia, de Orgasme, no sonó nada la temporada 8 de Cienfuegos en ese total de 349 canciones, pero la teniente ha hecho recuento y hubo un grupo que se llevó la palma y que os va a sorprender. Con 8 canciones, el grupo que más veces ha sonado en Cienfuegos, temporada número 8, fue... LSM. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. A ver, tiene explicaciones, un grupo que hicieron concierto sí. acústico aquí, un programa en el mes de noviembre, con lo cual pues ahí sonaron, no sé si fueron 5 o 6 canciones, más un par que pinchamos a lo largo de la temporada... Pues se justifica que un grupo suene un total de 8 veces. Pero repasamos el top 3 porque ha habido algunos que nos han sorprendido a nosotras mismas a la hora de hacer el repaso. Con cuatro canciones encontramos a tres grupos: Biznaga, Decibelios y La Polla Records, que repiten en el top 3 por segunda o tercera temporada consecutiva. Y luego, con tres ocasiones, sonaron las Brutuk Doctors, Bull Brigade, La Frac, Kamikazes, Caos Urbano, Los Lendakaris Muertos, Non Servium, RPG 7 y Zo. Y luego tenemos hasta 31 grupos que sonaron dos veces y el resto sonaron en una única ocasión. Géneros musicales. Géneros musicales, nos gusta a veces estirarnos el pisto de que somos un programa muy ecléctico, aunque llevemos lo de política y rock en el apellido del programa, aquí suenan muchas más cosas. Y sí, bueno, suenan muchas más cosas, pero los datos, una vez más, son tozudos. Somos política y rock y a veces ponemos otras cosas. El porcentaje a favor del rock es salvaje. Un 72% de las canciones que han sonado aquí, 251, han sido de rock. Luego hip hop 34 veces, mestizaje 12, electrónica 11, cantautores 7, ska 6, música coral ha sonado dos veces. ¿Música coral? Sí. Aquí suena de todo. Aquí suena de todo. En rap metal, soul, otras también dos ocasiones, bluegrass, blues, calypso, canción melódica, copla, country, disco, flamenco, pop, reggae o romántica han sonado en única ocasión. En una lo difícil que es etiquetar muchas veces, ese trabajo de etiquetación que ha hecho la Teniente Vergonzosa, hemos encontrado eso, el rock arrasando. Con el idioma nos pasa lo mismo, nos pensamos que tenemos mucha sensibilidad con las lenguas minorizadas y tal, pero vemos los datos y la música, que es la obvia en los idiomas que pongamos, es la que lo copa. Entre el castellano y el inglés, un 78% de las canciones. Castellano gana de calle, 183, casi el doble que el inglés con sus 91. Luego, en idiomas más minoritarios que han sonado aquí, sí somos muy de las lenguas del Estado español, eso sí. 20 canciones en catalán, 10 en euskera, 10 en gallego, 5 en asturiano. Y luego, pues otros de los grandes idiomas globales, que queda muy feo dicho así, pero han tenido bastante presencia. 8 en francés, 8 en italiano. Y es curioso que han sonado 4 canciones en polaco. No es menos cuando nos acordamos que el subcomandante preparó una serie de programas en las que hablaba de historias de Polonia, ese fascinante país. Pero luego, curiosidades, 2 canciones en árabe. Y luego, en alemán, búlgaro, esloveno, esperanto, ruso, incluso turco, hemos puesto una canción. Lo que también queda claro es que aquí ponemos música cantada, no nos gustan las instrumentales. Solo 2 canciones han sido instrumentales de esas 349. Toma ya. Luego un tema que tenemos como línea editorial, lo comentamos a veces, poner al menos una canción interpretada por mujeres en cada programa. Nos guardamos esa cuota, que no debería ser así, debería salirnos natural, pero como no nos sale natural, hacemos la cuota para hacerlo. El porcentaje es bajo y además a la hora de hacer el estudio, entre comillas, los datos, nos referimos solo a la voz. No entramos en si en tal grupo hay una mujer que toca el bajo, el piano o la batería, lo que sea. 46 mujeres han sonado cantando aquí en Cienfuegos, que es un 13% de esas 349 canciones que sonaron el pasado curso. 275 voces masculinas, casi un 79%. Ojo, también tenemos canciones en las que cantan tanto hombres como mujeres, un total de 15, y las dos instrumentales que hemos comentado. Pero bueno, esto es política y rock, no va solo de música. El pasado curso es el que más entrevistas hemos tenido de los 8 que llevamos, 9 que empezando. Han intervenido grabados en eventos, por teléfono, algunas visitándonos aquí en el estudio, un total de 15 personas con nombre y apellido, además de otras 12 en entrevistas a su colectivo, en entrevistas colectivas. Gus Maeso de Malavenido, su banda de 16 cuerdas, Vituco Neira de Ruse Rus, entre otros proyectos, Jacobo Rivero, también los escritores Eric Valens y su traductor y compañero David Heredero, el escritor Eduardo Romero, el guitarrista Imel Gutiérrez, Soraya en el programa de maternidades, Samuel vino al estudio para hablar de Canadá, Mariló Gorostiaga, Miquel Soto y Guillermo de la Red de Personas Torturadas en Navarra nos atendieron muy amablemente. Tuvimos a la vaquilla del fin y corredor Miguel del Pozo, nos visitó Silvia de las Dragonas para hablar de fútbol, y luego gente sin nombre y apellido, pero a los que estamos muy agradecidos, de Defende a Galega, Radio Almaina, La Carmela, La Ugel de Cataluña y los grupos musicales LSM y La Frac. Y luego, para ir cerrando este estudio estadístico tan particular, los territorios que hemos visitado. Con la radio también se viaja. En algunos de los sitios que más tiempo nos hemos detenido, seguro que nos dejamos algunos que hayan tenido menciones quizá más breves, el Nagorno-Karabaj, Gaza, el Sáhara, Polonia, Alsasua, Varsovia, Asturias, China, Bolivia, Irlanda, Canadá, Palestina, Navarra, París, Alcorcón, Vallecas y, por supuestísimo, Pinto. Y ya que estamos viajando, toca ir hablando de las vacaciones, de los sitios que hemos podido visitar durante ese asueto. Así que, soldada, recluta, nos habéis comentado que habéis estado en Asturias, ¿no es así? Asturias, allí estuvimos. Y desde Asturias viene el siguiente grupo que vamos a poner hoy. Ya que estamos incendiarios, pues incendiamos con amor. Dick Zebra. Cómo me gusta esta canción y cómo me gustan los Dick Zebra desde Asturias. Una canción, una preciosa balada macarra. He mezclado ahí las palabras. Para dar caso a alguien, ya que tenemos después una canción de amor, pues alguien cuya figura enamoró al recluta pensador cuando visitó la no menos preciosa Asturias. Sí, este verano estuvimos en Asturias, como antes has dicho, creo, ¿no? Sí, sí. Visitamos el Museo Jurásico, que está entre los pueblos de Lastres y Colunga. Vamos, unos nombres. En la llamada Costa de los Dinosaurios, que va desde Gijón hasta Ribaldesella. Se pueden ver hasta 9 yacimientos de innitas, es decir, huellas. Se crea en 2004 para activar el turismo y la economía de la zona. Pero hoy por hoy es uno de los museos más completos y didácticos del mundo. En uno de los pasillos están colgadas las fotos de paleontólogos ilustres por el orden cronológico. Solo había 2 paleontólogas, las 2 del siglo XX. Por supuesto, una de ellas, Alaska Osmolska. Vamos, otro nombre sencillito. Cuesta pronunciar su nombre porque todavía no sé polaco. Todo se andará. Tiempo a tiempo. Hizo grandes hallazgos en el desierto de Gobi en los años 70 y 80. Se le reconocieron todos sus estudios. La otra paleontóloga, Susanna Maidon, su nombre se pronuncia mejor porque es inglesa y además la llaman Susi. Siguen en activo trabajando en el Museo de Historia Natural de Londres. Ojalá siga recibiendo premios y haciendo hallazgos. Pero en el museo había un espacio reservado para una paleontóloga. De ella no había foto, solo un dibujo. Ella es Mary Enning. Esa es buen nombre. Es pronunciable. Porque no es Alaska Olmolica. Alaska. Nace en Lyme Regis localidad costera al sur de Inglaterra, en el año 1799. Eran una familia muy pobre que además sufrían discriminación social y política por ser disidentes religiosos. Así que Richard, su padre, conseguía dinero extra vendiendo a los turistas restos de fósiles y conchas que encontraba en la playa. Pronto irían a ayudarle a Mary, y su hermano Josep. Los padres de Mary tuvieron al menos 8 hijos. Pero solo sobrevivieron 2. O sea, una suerte de... ¡Vamos! Sí, sí. 8 y mueren 6. O sea, ¿qué ha pasado? Así eran las cosas para la gente. ¿Qué ha pasado? Antiguamente era difícil, cariño. Sí, pero 8. No me puedes... Sí. Morir menos. Que se sepa. Bueno. De hecho, Mary estuvo a punto de morir cuando tenía 15 meses de edad. Mary estaba en los brazos de una vecina con 2 mujeres más, bajo un olmo, viendo un espectáculo al aire libre cuando cayó un rayo sobre el árbol. Hola. Las 3 mujeres murieron en el acto, pero ella consiguió sobrevivir. El médico dijo que era casi un milagro y el pueblo empezó a relacionar la inteligencia y curiosidad de la niña con este hecho. Sacaban fósiles de los acantilados de la costa. Era un trabajo muy peligroso y laborioso, ya que los conocimientos, corrimientos de las tierras podían empujarte al mar. Pero también era un trabajo muy duro, ya que estaba en la intemperie, mojada y expuesta a bajas temperaturas. A la edad de 12 años, Mary hace su primer descubrimiento importante. Encuentra un cráneo de ictiosaurio. El ictiosaurio fue un reptil marino parecido al delfín, pero con un cráneo más plano, similar al de los cocodrilos. ¿Por qué decimos reptil? Porque no llega a ser un dinosaurio. Porque, a ver, los dinosaurios eran terrestres, ni volaban, ni estaban en el mar. Y bueno, no me voy a enrollar porque si no, aquí nos tiramos mucho tiempo más. Bien puntualizado. Se necesitó casi un año para aprovechar el corrimiento de las tierras y ayuda de los canteros locales para poder sacar la pieza. Ya a esta edad, Mary sacaba los fósiles y los preparaba y limpiaba de forma muy similar a como se hace en la actualidad. Pocos años después, gracias al hallazgo, Mary se clasifica al ictiosaurio como reptil marino y se conocen 3 especies diferentes. Aunque todo el trabajo y el descubrimiento ha sido gracias a Mary, no la mencionaron en ningún tratado científico. Y es que Annie siempre fue tratada como una intrusa. En esa época, las mujeres de Gran Bretaña no se les permitía votar, ni a los hombres de clase obrera que eran demasiado pobres para cumplir con el requisito de tener propiedades. Tampoco podían ocupar cargos públicos o asistir a la uni. Y la recientemente formada Sociedad Geológica no permitía siquiera a las mujeres asistir a las reuniones, en calidad de invitadas y mucho menos convertirse en miembros. También jugaba en su contra el origen obrero de Annie y la situación de su familia como disidentes religiosos. Mujer, pobre y disidente. Todas las papeletas para ser discriminada. Pero Mary no desistió. Por una parte, era un sustento económico y por otra le llevaba la pasión en los descubrimientos y el estudio de ellos. A los 22 años descubre un fósil de plesiosaurio, que significa casi lagarto. Clasifica los fósiles y los vende a la comunidad científica, pero no se la mencionan hasta que otro científico acusa el hallazgo de falsificación. En ese momento sí que se la menciona. ¿Falsificación? Es cosa de Meriani. Decían que había metido huesos de otros animales, ya que el plesiosaurio fue un reptil marino con un gran cuello, formado por 34 vértebras. Son bastantes. Unas poquitas. Menos mal que poco después de este científico, de este forma... Poco después, el científico admite que se había equivocado y entonces reconoce que el fósil era real. Otra vez desaparece el nombre de Mary y del estudio. Claro, entonces dicen, estudio. Espera, que es que ha sido gracias a nosotros. Sí, eran comunes las falsificaciones en los inicios de la claro. de esta ciencia, pero... Sí. Pero qué listo. Sí se le reconoció fue el hallazgo del primer esqueleto de pterosaurio fuera de Alemania. Gracias a la venta de huesos de vertebrados, consiguió ahorrar para comprar una casa con un ventanal y poner allí una tienda con lo que encontraba en la costa. Lo llamó la tienda de fósiles de Annie. No hay pérdida. ¿Para qué complicarse? Sí, verdad. Estoy de acuerdo. Ya está. Gracias a la fama que consiguió con la tienda, logró vender muchos fósiles al Museo de Historia Natural de Nueva York y a distintos reyes y nobles. Seguía también con la venta de amonites y belemites. También nombres... Los nombres científicos son así. ¿Eso qué es? Son las típicas conchas con forma de espiral. Ajá. Las que son como una concha y después hay como un calamar ahí que va... Sí, las que hemos visto siempre dibujadas qué por chulas. Ahí. También fue Anik la que descubrió sacos de tinta seca en los fósiles de belemites. Tinta similar a la de los calamares actuales. Qué guapo. Sí, descubrió sacos dentro y pudo deducir que eran sacos de tinta pero es que ahora viene más impresionante todavía. Claro. Su amiga Elizabeth logra hidratarla y la usa para pintar una de sus ilustraciones de ictiosaurio, porque no había que olvidar que por aquel entonces no había fotos y tenían que dibujar lo que veían. Anik tenía la fama de dibujar bien y curiosamente aprendió a escribir y a leer copiando tratados científicos de geología y paleontología. ¡Qué jefa! Es una jefaza y su amiga Elizabeth también. O sea, me voy a pintar un cuadro con la tinta de hace no sé cuántos millones de años. Me parecen dos jefazas. Sí. Impresionante. Otro de los descubrimientos de Anik fue que las piedras Bezoar, en realidad eran heces, ya que romperlas contenían restos de huesos y escamas. Los conocemos actualmente como coprolitos. En este hallazgo también se la menciona. Para descubrir caca sí vale, ¿no? Claro, coprolitos, que literalmente es piedra de caca. Sí. En griego. Mi madre no sabe nada de griego, claramente. A ver, Anik muere a los 47 años casi en la ruina a causa de un cáncer de mama que no le permite trabajar. Joder. Se dice que recibió una ayuda estatal pese a ser disidente religiosa y los vecinos no la llevaban bien. Empezaron a decir que Anik era alcohólica. Está claro, era mentira. Eran los efectos del láudano que tomaba para calmar el dolor del cáncer. Ha inspirado películas como Amonite y libros como Las huellas de la vida. O sea, nombres que se le ha currado mogollón. Sí, pero me he quedado con ganas de ver esa peli y de leer ese libro, la verdad. Y yo también. Pero más me gusta... lo que más me gusta es un trabalenguas tradicional inglés que se asocia con ella. Como... Comandante, a ver si te sale. Si no, dale la vuelta que también. Ahí sale el guión engordo. Bien, me habéis tenido el detalle, imprímelo. A ver, que mi pronunciación del inglés es un poco vergonzante. Sizzle sizzles on the scissor. En castellano, ella vende conchas en la orilla del mar. Sizzle sizzles on the scissor. A ver, dila tú. Está bonito. Sizzle sizzles. On the seashore. Seashells on the seashore. La verdad es que esto debería... En clase de inglés, para los que llevamos lo de la pronunciación chungi... Mola. Esto está averigüel, ¿eh? Sí. Ojalá poder coger una máquina del tiempo y reconocerla a Mary Anning todo su trabajo. Ojalá. Ojalá existiese. Ojalá esta gente que nos permite conocer algo tan guay como los dinosaurios fuera eterna. Vamos con otros dinosaurios que se están haciendo eternos. NoFX. Dinosaurs Will Die, ya que estamos hablando en inglés. NoFX, unos dinosaurios que se llevan mucho muriendo, pero no se mueren. Sigue su eterna gira de despedida, ya en la recta final. Parece, tengo la sensación de que lleven 65 millones de años despidiéndose, pero en teoría, tras recorrerse Europa, directamente parte de Asia y Estados Unidos, ya solo les quedan 4 fechas a los californianos. Una en Chicago ahora en septiembre y 3 seguidas en Los Ángeles, en su tierra natal, ya en octubre, y ya para ahí acabar. No sé qué tal sonaría hacer un programa con NoFX como excusa, no solo sobre ellos. En octubre, lo vamos viendo. Pero ahora vamos con algunas de las fotos de mis vacaciones, que en mi caso, y debido tanto a mi calendario laboral, empecé un nuevo trabajo en junio, como el de mi pareja, que trabaja cubriendo bajas en sanidad, algo de lo que un día tendremos que hablar para abrir ese melón, porque es acojonante, pero lo dejaremos. Pues me tocó tener una tanda de vacaciones a finales de mayo, principios de junio, temporada baja un tanto rara, y que aproveché, porque lo comenté alguna vez, aprovechamos para irnos a Eslovenia con la excusa que tocaban allí NoFX en la parte europea de la eterna gira de despedida. Porque puestos a gastar a los 80 y pico pavos de la entrada, que porque en Madrid valió lo mismo, pues que sirviera de excusa para ir a un país nuevo. Además, un país donde tenemos a un buen amigo de la guerrilla radiofónica. Un abrazo desde aquí para David. La antigua Yugoslavia, ya te le tenía ganas a ir a Yugoslavia, ¿no? Pero bueno, Eslovenia, tirando esos tópicos de cómo te imaginas que es la gente cuando visitas un sitio, son más bien centroeuropeos, ¿eh? Son muy alemanes, muy austriacos. Se nota que es un país que fue parte del imperio austrohúngaro y que están más al norte, son un poco distintos a los vecinos balcánicos del sur. O también les gusta creerse en lo que lo son, pero bueno, es otra peli. Son una europea, tienen euro, y de precios es bastante similar o incluso un pelín más caro que España. Es un país pequeñito, muy muy pequeñito, muy verde y con muy pocos habitantes. Apenas 2 millones y pico de habitantes, que eso a quien estamos acostumbrados a este infierno urbano que es Madrid y su región, pues nos parece francamente ridículo. 2 millones y pico no es ni la ciudad entera de Madrid. No, no es ni la mitad, de hecho. Sí, sí, sí, por eso. Eslovenia es el primer país que se independizó cuando en los 90 reventó todo el legado de Tito. Y fue con muy poca sangre. Mira que aquellas guerras fueron salvajes, la independencia eslovena... Parece fue un visto y no visto, lo cuentan mucho como un ejemplo de cómo se pueden hacer estos procesos independentistas. La mencionada Alemania tiene mucho que ver con eso. La influencia alemana en la guerra de los Balcanes, se habla poco de ella. Y un dato que conocí de rebote en el Free Tour por Ljubljana y que se habla poco, pero para mí es crucial para entender la independencia exitosa y rápida de Eslovenia. Tienen una central nuclear. Tienen una central nuclear en un país de 2 millones y pico de habitantes. Ay, amigos, qué poco se habla de eso en los relatos oficiales de esa independencia ejemplar y sin sangre. Sí, sí, sí. Yo no sabía eso. Claro, y esto hace factible que un país tan pequeñito pueda ser independiente con relativa facilidad, porque la independencia energética viene a ser la mitad de la independencia, la soberanía nacional de un país. Me estoy poniendo un poco pedante, pero así es. Y encima, si la central nuclear, con lo carísimo que es construir una central nuclear, no la has construido tú y tus 2 millones de habitantes, sino que la han construido los 40, 50 millones de habitantes con los que contaba Yugoslavia cuando se construye, porque es una central que se construye en la época yugoslava, pues eso, que te ahorras, ¿no? Te la ha construido el estado del que te quieres ir. Tienes el negocio ahí ya hecho. Sí, sí. La central nuclear de Krško era la única central nuclear que tuvo la antigua Yugoslavia, data de 1981, entre 1981 y 1983, y la comparten, esto es importante entenderlo, con Croacia, otro de los países que se independizó bastante rápido, aunque en este caso no exento de mucha sangre. Estaba previsto el cierre de esta central nuclear para el pasado 2023, pero la ampliaron otros 40 años más, y sobre su cierre, o no cierre, habrá un referéndum para saber por dónde tirar a la hora de evolucionar con la central para finales de este año 2024. La política eslovena se llena en la boca mucho de ecologismo, el país verde. Es verdad que es un país con mucho, mucho, mucho, mucho campo y unas zonas montañosas de la leche. Y la postura oficial de los gobiernos esloveno y croata es, leo literal, el camino que estamos trazando hacia una sociedad libre de carbono pasa por las fuentes de energías renovables y la energía nuclear. Ahí queda eso. Pero vamos a volver a NoFX. Muy europeo todo en el concierto. Fue en una sala muy grande, una especie de hangar en lo estético, pero bien hecho para el sonido. Recientito, construido hace muy poco tiempo, llamado Media Center, que está en mitad de una zona de centros comerciales en Ljubljana, o sea que no servía para hacer el turista. Me llamó la atención una cosa que no había visto nunca en los muchos conciertos a los que voy. El cuarto de baño era un baño enorme, mixto, muy muy bien iluminado, con urinarios y lavabos cerrados para que pues bueno, pudiera estar la gente de los distintos géneros sin tener que estar ahí separando ni tomando decisiones, y creo que dando menos miedo que según qué tipo de cuartos de baño, la verdad, sobre todo en conciertos y sitios de fiesta oscuros y demás. En lo musical, me habían advertido de que NoFX son muy malos en directo, por lo que igual, no sé, no fue tan malo y entonces me pareció bueno, o que efectivamente fue bueno, pero yo me fui con la sensación de que fue bueno. También había bebido todo lo que correspondía para un concierto de punk, pero fue bueno. Fue un concierto. Los eslovenos no bailan, nosotros sí. Fat Mike no se calla ni debajo del agua, pero yo qué sé, eso es lo que uno espera en un concierto de NoFX. Hicieron referencias continuamente a que ya habían tocado otra vez en Eslovenia, en 1992. No pillé la mitad de los chistes porque ya habéis comprobado mi nivel de inglés con el anterior trabalenguas. Tocaron recién independizado el país, habiendo una carnicería a apenas unos kilómetros, los países vecinos del sur. Era muy importante para el nuevo gobierno esta política cultural, esta muestra de aperturismo al mundo, el reconocimiento a base de grandes acontecimientos, de recibir grandes giras internacionales, y el punk rock, NoFX en este caso, también entraron pues, en ese juego. Me llamaron la atención pues, muchísimas más cosas de Eslovenia, en las que quizás me detenga otro día, o quizá no. La Verde Ljubljana es un mítico centro social ocupado, pero ya recuperado como centro cultural Metelkova. Las habitaciones secretas del Hotel Llama, en una zona hiperturística, las cuevas de Postojna, donde se descubrieron salas de escucha de los servicios secretos yugoslavos y que hoy es visitable y que mola mucho. Que no tienen una puta playa, porque tienen mar, pero son solo 40 kilómetros de costa. O las ciudades que fueron italianas hasta hace 2 tardes, como Portoroz, que en italiano se dice Portoroso, y donde mantienen placas en homenaje a los partisanos que la liberaron del fascismo en los años 40. Todo muy curioso. Pero voy a hablar un poquito, muy poquito, de esa criminal guerra de los Balcanes. Lo vamos a hacer a ritmo de hardcore y no con un grupo esloveno, no con un grupo de la antigua Yugoslavia, sino un poquito más cerca, ¿no? Vamos a ir a Zaragoza, pues con una canción ya casi mítica del álbum La Casa Magnética, del Corazón del Sapo. Ángeles Muertos. En la madrugada del 1 de septiembre de 1997, unos gritos despiertan a los internos de la cárcel de Torrero, en Zaragoza. Quedaba apenas un mes para que el insumiso Quique Mur cumpliera su condena de 2 años, 4 meses y 1 día. Aunque hacía tiempo le correspondía la condicional, la actitud de Quique a no colaborar con las autoridades de la prisión como parte de las luchas llevadas por los internos insumisos. Aquella madrugada, Quique apareció inconsciente en su celda. Tuvieron que ser los propios presos los que iniciaran las primeras labores de auxilio. Los funcionarios se mostraron especialmente pasivos y el médico de la prisión no apareció en escena hasta una hora después. Cuando al fin llegó una UVI móvil para atenderlo, los carceleros la detuvieron para tomar las huellas a Quique, lo que desató la furia de los demás presos. Quique ingresó ya cadáver a su llegada al hospital. Hoy la antigua cárcel de Torrero hace justicia. Abandonada durante años, fue ocupada en 2010, renombrándose en homenaje al joven insumiso, acogiendo a día de hoy en su edificio el centro social ocupado Quique Mur. Este es un breve texto que he visto vía Liberio Liberto en Instagram, a quien agradezco pues hacer esta pequeña labor de difusión de nuestra historia, nuestra memoria histórica, a la que pertenece un poquito también el Corazón del Sapo, el grupo que hemos puesto antes, grupo que ha hecho algún regreso, un regreso fugaz en, para volver a tocar, y uno lo hicieron precisamente en la cárcel de Torrero, en la que algunos de ellos estuvieron presos por insumisión. Un día hablaremos mucho de la insumisión y de esas luchas antimilitaristas, pero creía que era importante hoy en estos tiempos en los que nos están queriendo llevar otra vez a la guerra y decir no a la OTAN parece trasnochado cuando debería ser básico, pues hacer un poquito este pequeño inciso en el que queríamos ser más ligeritos. Estamos hablando de vacaciones. Las vacaciones. Venga. Hemos contado historias sobre viajar, vacaciones, qué bonito, esa foto aquí, esa foto allá. Hostia, pero no es tan fácil como las redes sociales, ¿eh, soldada? Sí, es súper fácil. Es súper fácil, sobre todo si eres instagramer y te lo dan todo hecho, pero para la gente normal no tanto, ¿eh? Por eso he venido, para hablaros de la conciliación y otros seres mitológicos. ¡Wow! Y es que voy a ir al grano. La conciliación no existe, o al menos de la manera que, que quieren que la entendamos. Se han inventado varias opciones para que tú te sientas que estás conciliando. Primero, que tienes derecho a trabajar menos horas, pero claro, con menos salario. También tienes derecho a que te adapten el horario, siempre que a tu jefe, jefa o tutor legal, laboral, le dé la gana. También se han inventado el teletrabajo, y aquí me quiero detener un poquito más. Porque pensarán que el hecho de que te dejen trabajar en casa es una suerte, pero no, mi ciela. Teletrabajar solo es currar a tramos para poder hacer el curro de fuera y de dentro de casa sin llegar a desconectar de todo en todo el santo día. Me levanto, curro un rato, despierto a los peques, curro mientras desayunan, los llevo al cole, vuelvo y sigo currando hasta que paro a hacer la comida y a recoger a los que deposité en el cole anteriormente. Mientras comen, o mientras comemos, sigo currando. Así habré conseguido hacer ya 5 horas de curro, aunque lleve pringadísima 7 u 8. Las otras 3 horas las haré en intervalos. Claro, antes de volver al cole, o entre extraescolar y extraescolar, después de ayudar con los deberes, o yo qué sé, mientras ceno. Qué bien, he conciliado durante 16 horas el trabajo, la vida de mis hijos y los esfuerzos porque no me dé un infarto. Ya si eso, vivo yo los sábados o domingos. Que tampoco se sabe. Si no puedes trabajar ni reducirte el sueldo, lo siento, te toca correr mucho para poder hacer una jornada de 8 horas ininterrumpida. Y a tu hijo le toca pasarse 10 horas en el colegio. Desayuno, comidas, extraescolares, todo vale. Pero espera, ¿que no puedes hacer una jornada de 8 horas ininterrumpida? Vale, pues te toca pagar a alguien para que recoja a tu hijo. La media de estos servicios es de 10 euros la hora. O te toca pedir. A las primeras que les toca, las peticiones son a las abuelas. Ya sabemos todo lo que conlleva esto. Si no tienes familia cerca, pues pides a las vecinas, madres del cole, amigas de confi. Pedir, pedir, pedir. Es que ya no se lleva a hacer esto, porque todo el mundo está en esta misma gincana de la conciliación. Así que si no es tu madre jubilada, podrás pedir en favor un par de días puntuales. Fácil no parece. Al final consigues apañar tu vida de octubre a mayo. Sí, de octubre a mayo. ¿Por qué? Pues porque en junio y en septiembre el horario del colegio cambia. Menos mal que nos ayudan a conciliar ampliando el horario de guardería del colegio. Es fácil, pagas más y chimpún. Pero cuando crees que lo tienes todo más o menos controlado, llegan las vacaciones de... Inserta aquí su marrón que más le guste. El verano, la Semana Santa, que son 11 días, la Navidad, los días porque sí. Cálmense. Que existen a nuestra disposición campamentos urbanos. Pagando todos los extras de ampliaciones de horarios, puedes arruinarte. Siempre existe el consuelo de pensar, ay, si se lo pasan muy bien, los niños tienen que estar con niños. Fíjate, si se los llevan hasta la piscina. Elige tu excusa. La última ocurrencia, que ya están llevando a cabo en algunas comunidades, que esto también lo comentaba con algunas madres y padres en las vacaciones, es abrir los coles como un lugar de almacenamiento. Es decir, si el colegio empieza el día 9, pues el día 2 ya lo puedes depositar ahí a la criatura. A que se entretenga, que esté con niños. Y a que se entretenga, si los niños tienen que estar con niños 12 horas al día. Más de lo mismo, me temo. Quiero aclarar que estoy hablando desde mi experiencia personal. Cuidado. Vivo sola, con el recluta, pensador, y el encaje de bolillos es mi pasión. Supongo que en las familias con 2 personas adultas trabajando fuera de casa la cosa mejora. ¿O no? ¿Turnarse vacaciones para tener días libres? Puede ser una solución. Pero no coincidir para que esté toda la familia junta debe ser una gran mierda también. Supongo que con 2 sueldos... es más fácil pagar un campa. Total, que los niños tienen que estar con niños. Y madrugar y mantener horarios todo el fucking año, pues ¿Será un entrenamiento para la vida laboral? Sí. Lo mismo si conseguimos entrenar desde la infancia a los sujetos para la productividad. No, seguro que estoy pensando mal. Solo son servicios para facilitarnos la vida a los adultos. Para conciliar. Pero cuidado, que Recluta y yo somos unos afortunados. Mis padres, mi madre, pueden quedarse con él. Le ocupamos la casa durante semanas y nos cuida y mima como solo una madre sabe hacer. Perdemos intimidad, eso sí, pero usamos otras técnicas de consuelo, tales como a la abuela le viene muy bien la compañía, aquí no tienes por qué madrugar, es enriquecedor crecer con gente mayor, inserta aquí su excusa. Ojo, quiero aclarar que ninguna de las excusas que estoy nombrando es falsa, pero no son acciones que hayamos elegido libremente. No es vamos a jugar con amigos o vamos a pasar unos días con la abuela. Es que no nos queda otra. Y oye, el cerebro se repite ciertas frases para quedarse tranquilo. Espera, ¿y cuando se ponen malos? ¿Los niños se ponen malos? Les llaman los mocosos, o sea, imagínate por qué. Jamás he visto yo eso. Pues legalmente tienes 5 días para acompañarles. Sin contar visitas al médico, que esas van aparte. Bien. Pero tú decides si te quedas en casa cuidando de tu hijo enfermo o eliges la opción correcta, que es teletrabajar mientras tu hijo se tumba, tose y mira la tele. Si no tienes la opción del teletrabajo, seguramente te acaben mirando mal porque es de vagos quedarse en casa con una persona enferma. A los niños les das un paracetamol y funcionan sus 10 horitas. Voy a dejar de escupir odio por la boca y os dejo una conclusión. Creo que los que realmente están conciliando son nuestras hijas e hijos, permaneciendo encerradas en centros durante 8, 9, 10 horas para que tu productividad laboral no se vea afectada y así de paso entrenamos la suya. Una maquinaria perfectamente engrasada. El capitalismo funciona, amigos. Les funciona. Y no veas qué bien. ¿Cómo que no? Grito de rabia. Vamos con un grito de rabia. Vamos. Dale. Con prisas de las gallegas. Bala, ¿cómo suenan estas pavas? Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar. Se me duermen los pies y mis manos ya no están. No veo bien, no soy yo quien se apodera de mí. ¿Quién controla hoy mi cuerpo? Hijo de, ¿por qué me falta el aire? ¿Dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar. Y esa voz que frene esta puerta giratoria estropeada y diga: ¿qué prisas son? Me tiene loco esto porque piensas que son solo dos personas tocando en la ruidera que meten esta canción. Voy a leer un fragmentito de la letra ya que tengo a mano, porque viene muy pintado lo que acabas de contar. Te dirán que es normal, que es la vida y nada más, que espabiles y sepas que nada va a cambiar, que la cura no es más que una droga legal que te duerme y hace que sonrías mucho sin pensar. Esto era Mbala y su canción Prisas de su último disco, Vesta. Vamos a seguir hablando de vacaciones para relajarnos un poco, aunque no hayamos podido conciliar mucho. Pero claro, es que al final analizas todo con esa perspectiva de clase, perspectiva anticapitalista y todo es una mierda. El turismo de masas es un problema. Es una mierda. Incluso si no te vas de vacaciones porque no puedes ir de vacaciones, es una mierda. Es todo por dinero. Y la frustración de no poder ir, lo que me te hacen sentir de repente fuera. Claro. Pones el telediario y parece que todo el mundo se ha ido del 1 al 31 de agosto. Y después habrá quien sale de una semana y gracias y porque ahora se puede, que hace apenas una generación no se ha podido. Y bueno, una cosa que no es mi caso, pero después hay otros niños, los típicos problemáticos, que después los padres están todo el rato firmando notas en la agenda. Que después tres notas leves eran una grave y tres notas graves era una expulsión. Hay que conciliar la expulsión del niño también con... Exactamente. ¿Cómo lo cuentas en el curro? Que esa es otra. Sí, que mi niño es un caos. No había caído. Retomamos vacaciones en lugar de cole, que te queda Somos un poco hipócritas con todo el tema del turismo, ¿no? Porque en cuanto tenemos oportunidad viajamos, pues que tenemos derecho. Y como somos pobres, pues muchas veces tiramos de la opción barata, si no queda otra, y muchas de la opción barata es la más dañina para el habitante de la zona. La diferencia de precio entre un hotel y un apartamento de Airbnb es abismal, Pero muchas veces nos autoengañamos, hablábamos de excusas que nos ponemos. Turistas los demás, nosotros somos viajeros. Sí, no, ¿sabes? Tampoco vamos a... El impacto en la zona, en los precios, es exactamente el mismo. El caso es que con esta contradicción aproveché el viaje a Eslovenia, un país al que no hay vuelos directos baratos de nuevo, desde España para volver a Venecia, una ciudad mágica que he visitado con esta un total de 5 veces. Una cosa que para mí es una tremenda suerte haberlo podido hacer. Una ciudad maravillosa, preciosa, mágica, con un encanto tremendo, conocida en todo el mundo y merecidamente, pero una de las ciudades más castigadas en todo el planeta por este fenómeno de la turistificación. Me lo habían pintado fatal de cómo estaba aquello de turistas. Iba con miedo, iba con la experiencia unos días antes en Verona y hace unos años en otras ciudades italianas como Florencia o Roma. Me hacía ser muy pesimista e ir siendo consciente, va a estar esto lleno, va a ser un parque temático, la ciudad que me había enamorado ya no existe, pues bueno, es lo que hay. Pero mira, sería por ser un día entre semana de junio, sería por salirnos un poco del hay que ver esto sí o sí, siga estas flechas, o porque como ya lo habíamos visto antes, no era obligatorio ir a San Marcos sí o sí. Pero conseguimos estar casi solos en rincones muy agradables de la ciudad y vivir un poquito pues esa magia que tiene que una ciudad sea... canales y no calles, que es algo que me sigue pareciendo fascinante a estas alturas. El caso es que sí, es innegable que la isla de Venecia, lo que es la ciudad de Venecia, se ha quedado casi en exclusiva para el turismo o para habitantes de nivel adquisitivo o muy alto o bajísimo o un poco habitantes temporales del tipo estudiantes o gente que venga a trabajar en temporadas altas, etcétera. La mayoría de la población que realmente hace vida en Venecia, porque en Venecia ciudad hay muchos sitios en los que trabajar, o a los que ir, hay incluso un hospital que es un palacio y tiene una ambulancia lancha, y es que son cosas que me vuelven muy loco. De esa mayoría de la gente vive en la cercana ciudad de Mestre, que eso sí que es costa, una ciudad a la que también han llegado los hoteles, los apartamentos, el transporte, los precios caros, etcétera. Porque está ahí, este es lo más cercano. Para combatir los efectos de la turistificación han implantado, para acceder a la ciudad de Venecia, la tasa turística, que ojo tú, que ronda los 5 o 10 pavos, no recuerdo el precio exacto, pero no se cobra siempre, se cobra los días de que se espera más afluencia. El verano entero, los fines de semana, los festivos grandes, etcétera. Hay controles de acceso a la ciudad para cobrarla. Según bajas de la estación de tren Katapuno hay unas carpas, se deben montar unos pitotes tremendos. Y obviamente están exentos los residentes, algunos tipos de visitantes como los habituales, los estudiantes, los amigos de Venecia que pagan una tasa anual y cositas así. Pero esto supone un control social tremendo, no se puede negar. Los residentes, o muchos de los residentes de Venecia, se han organizado para protestar contra el control social que supone tener que estar dando el carnet cada vez que entras a tu puto pueblo. Pero también hay muchos vecinos que están a favor porque, está claro, el problema del turismo está sobre la mesa y Venecia es uno de los ejemplos más claros. Y al final, pues uno no sabe, con la tasa bajará el número de visitantes y quedará para un turismo de más calidad, que viene a ser, decir, para ricos, solo podrán entrar los ricos, o la tasa seguirá viendo más o menos los mismos turistas, porque al fin y al cabo 6-10 euros no es algo que te saque de pobre ya que te vas de viaje, y habrá más o menos los mismos turistas, pero el ayuntamiento tendrá más dinero, que en teoría es para servicios públicos para los residentes. Pues yo que sé, habrá que ver qué pasa. Otra cosa que afecta mucho son los cruceros. Venecia es uno de los puertos europeos que más cruceros recibe, y eso es un tipo de turismo que hace mucho daño, porque son miles de personas de golpe, una estancia muy corta, van a visitar las 3-4 cosas básicas en muy poco tiempo, gastando poco y arrasando. Estaba sobre la mesa limitarlo, no sé en qué punto está la limitación de los cruceros para la ciudad de Venecia. Y todos esos turistas van a ver esa postal idílica de Venecia que nos han vendido, que nos gustan en las películas de todo tipo, desde Indiana Jones a Spider-Man, cientos, es una de las ciudades que más obras culturales ha inspirado, ¿no? Pues esa postal idílica la estropeaban las decenas, cientos de pintadas y carteles políticos. Muchos contra esa mencionada tasa turística y el control social que supone, pero muchos también en solidaridad con Palestina, que en Italia con eso son muy dignos, no como otros países europeos, antimilitaristas, ecologistas, antifascistas. La Universidad de Venecia debe ser un buen nido de rojos, es como debe ser. Pero la mayoría de la militancia, sobre todo la militancia no juvenil, no vinculada a la universidad, pues es gente obrera que reside en Mestre, cómo no. Y en Mestre, en la zona industrial, en la zona de puerto, está el centro social ocupado, un centro social ya mítico con más de 20 años a sus espaldas, el centro social Rivolta. Y en él se organiza un festival diferente, más que asentado, un festival autogestionado, pero no de música política, un festival internacional, con un nombre tan sencillo y descriptivo, parecido a la tienda de fósiles de Enning, que es el Venecia Hardcore Fest, que es un festival de hardcore que se hace en Venecia. Bien, veo el cartel y te reconozco. No conozco a casi ninguno, la mayoría son grupos italianos, y bueno, yo me sacas de Clase Criminal, de Bull Brigade, de la banda Basotti, y voy un poco perdido, pero me mola la música en italiano. Por curiosidad me he puesto una lista de reproducción y me ha llamado la atención un grupo que quiero compartir con vosotras, del que no sé nada, porque en internet juegan mucho a ese anonimato, clandestinidad, rollo chungo y macarra, que a veces se echa mucho de menos con ese rollo de las estrellas alternativas de las que no sabemos todo y vemos su vida y que levantan el puño en los escenarios. Esta peña, no, se llaman Ozone de Humanizer, que no es nombre en italiano, pero en el título de la canción que he elegido sí es muy italiano. Fronte nihilista italiano. Frente nihilista italiano. Que quiere continuamente vendetta. Mil volte a seconda. Non sottovalutare l'importanza di un passamontagna. È utile per sequestrare lui e la sua compagna. Rovini i muri, scrivi puttanate. L'importante è che la gente si lamenti delle tue bravate. Picca le puttane. Dagli fuoco, masturbati sui corpi fino al giorno dopo. Sono detto, chi lo segue non ascolta rap. Avresti film di Gio D'Amato mentre in auto pompe detto. La gioia è morta, porca troia, spero di morire. Scorciatoia, taglio il tubo dell'ossigeno a mia nonna. Ammira le nevrosi come fossero capolavori. Ed usa le per ricambiare offese con dolori atroci. Tutto che finisce in due secondi di follia. Qui sta negli occhi della troia, la magia, la paranoia. Mi porta consapevolezze astrali. Il naso statue nelle piazze con effigie di Pacciani. Tagliati le vene mentre ascolti nero orgasmo. Chiuso in camera con mamma che le stende sopra il piatto. Mi avvalgo della facoltà di odiarti vomitando queste rime con la gente che si mena sotto il palco e grida. Non c'è soluzione quando tu sei il problema. Non c'è soluzione perché tu sei il problema. Non c'è soluzione perché tu sei il problema. Tu sei il problema. Tu sei il problema. L'affermazione di me stesso è solo nella morte. Con l'occhio di lavoro, con la maglia degli Ope. L'Italia grida pixando le vittime sul letto. Appassionato per il sangue, vecchia scuola di argento. Vini Pet è stato come un padre per me. A 16 anni nelle cuffie avevo animal rap. Alimentavo l'odio in me, coprivo i muri di te. Non pensare a fare i soldi, pensa a farti leggere. Nei miei rischi trovi sempre una ragione ideale. Per rivenderti i gioielli che hai rubato a tua madre. Prendi gente sotto il palco da 3 anni se mi sente grida oh, oh, oh, oh. Non c'è soluzione quando tu sei il problema oh, oh, oh, oh. Non c'è soluzione perché tu sei il problema oh, oh, oh, oh. Non c'è soluzione perché tu sei il problema. Tu sei il problema. Tu sei il problema. Desde Italia, Ozón di Humanizer, este frente nihilista italiano. Suena potente, ¿no? Más fotos de vacaciones en esta recta final del primer Cienfuegos temporada 9. A ver si superamos las 249 canciones y repetimos menos. Vacaciones, qué suerte he tenido. Logramos juntar unos días también la última semana de agosto. Y por mucho que me enseñen los medios de que durante agosto todo está lleno, pues no había casi nadie, o al menos no tanta peña como esperaba, yendo como fui, a un destino turístico del Mediterráneo, la costa murciana. Bueno, cartagenera. He estado en el Cabo de Palos, donde he tenido la oportunidad de hacer mi bautismo en buceo. Pues ya hablaré más de eso, porque vaya pasote y qué orgulloso estoy, porque a punto estuve de no hacerlo por una crisis. Pero eso es otra cosa. La región de Murcia, una región de la que se hablan muchos tópicos, casi todos malos y despectivos. La verdad es que de repente se ha tomado a izquierda y derecha el rollo de meterse con los murcianos y bueno, no se me ha perdido nada allí. No tengo vinculación alguna más que visitas que he hecho como turista. En su día también al baloncesto, pero me dan por culo los tópicos que tienen dejes clasistas, que tienen dejes, pues eso, chungos, pues me dan por culo, no me gustan. Es que al no final son dejes clasistas, todo. Sí, sí, sí, en su día, en la Barcelona del siglo XIX, inicios del XX, como mucha de la gente inmigrante era murciana, a los sindicalistas se les llamaba de manera despectiva murcianos, y dices, pues no me imagino, pues muy orgulloso, ¿no? De, pues vale. O qué casualidad, pues bueno, lo soy, no lo soy, pues lo que sea, pero no es despectivo ningún gentilicio, salvo israelí. Pero ese porque se lo han inventado y lo eligen. Eso es. En nuestro entorno hay cierto consenso a la hora de aclamar la mitad norte peninsular e ignorar la mitad sur, obviando para ello, si es necesario, pues, las décadas de mayorías absolutas del PP en Galicia, la omnipresencia del derechista PNV en Euskal Herria, la surrealista política institucional asturiana que daría para un bloque, las cuñadeces de Revilla y su tropa en Cantabria. Y entonces si decimos en el sur, claro, dejáis entrar a un Vox, sabéis que los fachas que tienen banderas de España, y mira, en todos lados cuecen habas. Y nos vamos a quedar con lo bonito de todos los entornos naturales, históricos, artísticos de cualquier región, y sobre todo con la gente bonita que lucha en todos lados, que los hay, que los hay. Igual que no todo Euskal Herria es el PNV, ni todo gallego es el PP omnipresente, pone todos los murcianos son el idiota de José Ángel Antelo, ¿vale? Murcia capital es bonita. Cartagena es pura historia, porque va de los cartagineses a aquel legendario cantón independiente del siglo XIX, que es una de las historias modernas de la historia española que más me flipan, y tiene ese aire decadente de las ciudades que fueron grandes, con los astilleros, es flipante ese aire decadente, que en muchas ciudades lo van perdiendo, imagino que para suerte de sus habitantes. Y qué decir, yo qué sé, del entorno natural, es el Cabo de Palos, el Parque Natural de Calblanc y sus playas protegidas. Luego cosas como la minería, que también nos olvidamos mucho de que la minería no solo es Asturias, la minería la ha habido prácticamente en toda la península ibérica. Fuimos las minas del Imperio Romano y después en el siglo XIX las potencias extranjeras, el capital francés, pero sobre todo el británico, entraron a saco porque esta ha sido tierra de siempre de minerales en el subsuelo y eso ha afectado pues de toda la península, de norte a sur y de este a oeste, es algo que ha estado pues coleando del siglo XIX hasta hace 2 días, coleando y contaminando. Como digo, hasta hace 2 tardes en casi todo el territorio de la península ibérica. La región de Murcia no ha sido menos, no solemos asociarla con las minas, pero es una de las cosas que tiene, y es increíble visitar las minas abandonadas, pues las que visité yo, de Mazarrón o de Portmán, que es acojonante, y luego lees un poco, ya había unos episodios de corrupción, de contaminación, hasta hace 2 días, de luchas obreras y minas que ahora mismo están abandonadas y accesibles a cualquiera, con el peligro que tiene, pero también ese encanto que tienen esas cosas. Ya hablaremos más de ello porque hay tremendas historias, pues, de nuestra clase, de la clase obrera. Pero nos vamos a centrar ya en esta recta final de esta hoguera 248, la hoguera que abre la temporada 9, en uno de los sitios más conocidos de la región de Murcia, pero más conocidos por cosas malas cuando podría ser la rehostia, la manga del Mar Menor, porque es el claro ejemplo de cómo hacer todo mal, de cómo un sitio que podría ser uno de los mejores sitios de toda la península ibérica, de toda Europa, convertirlo en un pedazo de ñordo de proporciones épicas, ¿no? Es noticia de vez en cuando, gracias al buen trabajo que hace la plataforma ciudadana SOS Mar Menor, que denuncian, pues, las barbaridades urbanísticas y sobre todo la contaminación de las aguas de ese particular mar que forma un cordón litoral, que es como un arenal, pues forma, pues su propio nombre indica, un mar menor. A una orilla tienes el Mediterráneo y al otro lado, pues ese mar menor en el que sus aguas han perdido hasta el nivel de oxígeno de lo contaminadas, reutilizadas que están. Eso es algo que en estado natural o con menos intervención humana, pues sin lugar a dudas tendría mucho más fauna y las aguas se regenerarían solas como estuvieron haciendo durante miles de años, no es por otra cosa. Basta darse un paseo por ese sitio tan extraño, una calle principal de 20 kilómetros con cositas a los lados y ver que las cositas a los lados son todo hoteles, apartamentos, comercios, tiendas de recuerdos, horteras, restaurantes de cadenas, a cada cual más caposa, y todo pegadito al mar. La ley de costas llegó después y es todo para entender, entiendes viendo eso, que el urbanismo salvaje se cebó con un sitio que, como digo, podría ser maravilloso. A finales de los años 50 del pasado siglo XX, aquello seguía siendo dunas y cuatro torrecitas de vigilancia que venían de los siglos XVI y XVII, algún pobladito pesquero y poca leche más en esos 20 kilometracos de arenal. Leo de Wikipedia. En 1956, el empresario Tomás Maestre Aznar consiguió disponer de casi todo el terreno y comenzó con el proceso para su urbanización. En aquel 56, la autarquía había llevado a España a la ruina económica. Para evitar la bancarrota, el régimen franquista dio paso a los llamados tecnócratas, que impulsaron el Plan de Estabilización de 1959, del cual resultó la promulgación de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963. En 1961, Maestre comienza a trabajar en un proyecto que contó con el apoyo de los ayuntamientos de San Javier y Cartagena, a los que pertenece la manga, y la Delegación de Turismo en Murcia. El espaldarazo a su promoción fue la visita, a principios del 63, del ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga, en todos los fregados el cabrón. En 1963 la zona pasa a convertirse en centro de interés turístico. Pierde cualquier tipo de protección y Maestre, solucionado los aspectos financieros y de suministro de agua, tela eso también, inicia las obras de urbanización de Los Cubanitos, Hotel Entre Mares, el primero de los hoteles del 66, y Galúa, así como los bungalows. Gracias a sus contactos con los círculos franquistas, el promotor consiguió que la manga pasase a ser beneficiaria de créditos blandos del Estado por más de 11.000 millones de pesetas entre los años 66 y 75. Y se podría seguir, pero yo creo que solo con los inicios ya tenemos claro de qué va la película. Cuando ves que la terracita de la casa está, entras y estás ya en la arena del mar, sabes que aquí se ha hecho todo con una vista gora tremenda y dando igual todo. Esto ya de por sí ya es terrible, pero es que la manga podría ser más maravillosa aún de lo que se destrozó, pues, durante estos años del franquismo. Ese arenal que hemos contado antes era otra cosa. Sigo con la Wikipedia. En el siglo XIV, el libro de la montería de Alfonso X de Castilla cita la manga como lugar donde abundan jabalíes y venados. Anda. ¿Qué hacían jabalíes y venados en un arenal? Pues eso no era un arenal, eso era un bosque. Eran solo dunas, claro. No era solo arena, era un bosque muy peculiar, pues con una vegetación de la que tarda cientos de años en agarrar en la arena, porque no es un sitio fácil. Eran sabinas, enebro marítimo, especies que cuesta mucho que agarren, pero que agarren, una vez que agarran, aguantan. Pues bien, todo eso fue arrasado, ya que en los siglos XVI y XVII la obsesión que tenían allí era la defensa del territorio contra las incursiones de la piratería berberisca. Así que a finales del siglo XVI, sigo con Wikipedia, para evitar que los piratas berberiscos utilizaran la vegetación para emboscarse, todo el sabinar de Sabina de las Dunas y enebro marítimo fue arrasado y la manga quedó totalmente desprovista de su vegetación original. Así que la manga al Mar Menor, un ejemplo de hacer las mal desde años, desde años anteriores. No todos los destrozos, a veces nos olvidamos, vienen del siglo XX, sino que hay grandes obras de urbanismo, grandes por grandes acciones bárbaras como voy a talar todo para que no se escondan los piratas y cosas así, pues que vienen de, pues de la época de esos reyes absolutos que les sudaba los huevos absolutamente todo. Claro, o para que no se esconda la gente, también hay muchos capítulos de la historia. Sí, sí, sí. Pues, pensando en París, arrasar París para que no tuviera calles pequeñas, para que no hubiera barricadas, hablando de entornos urbanos. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Bueno, podríamos hacer muchos de esos, pero nos vamos a quedar aquí en Murcia con un grupo de los que llevan por bandera su identidad murciana, un grupo que los pude ver hace unos meses en Madrid, una sala pequeña, en Basement, acompañando a los Vascos Dupla, que eran los que realmente iba a ver. Me sorprendieron muy gratamente y creo que es un grupo que lo va a pegar ese rollito mestizo. A ver, teniente, cómo apuntas el género al que pertenecen estos, Aguacate, con su Rugido del Sur, una canción muy orgullosa pues de ser murciano. De la fe que abraza nuestro suelo vendido y un río que escupe verdad. La risa de un crío bailando enfrente de todo el huracán. La historia llorando por todo lo perdido. Carmela, prometo luchar. Termómetro arriba, el sol en la nuca, la tierra devuelve todo el mal. No queda salida a la huerta de Europa, pero este es el precio a pagar. Murciano de dinamita, murciana con la mecha enchufa. Salieron de casa, tomaron el monte, a cada minuto son más. Siente la grieta que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur. Cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. Siente la grieta que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur. Cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. De las casas de apuesta en cada esquina, la ira de la ruina, el llanto, el yugo siempre al cuello, trabajos que te roban la risa, tiempos que te quitan. Quien defiende al pobre, quien castiga al amo. Rompe las cadenas de tus manos, vente de la de las que sufren, prende fuego al cielo, pelea por la vida. Si estás dispuesta pa' bailarla, esta luz pa' luchar. Si estás dispuesta pa' bailarla. Si estás dispuesta pa' bailarla, esta luz pa' luchar. Tú estás dispuesta pa' lucharla. Que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur. Cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. Siente la grieta que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur. Cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. Con tetones y flamencos descuidados, estamos hinchados con un piso en lo fregado. No te ríes de mi acento malcriado, movemos el culo por la pela, pela. Ni chiste ni payaso de tu tri, enseña a mirar pa'l lado, déjalo ir. Aquí nadie ha nacido pa' servir, despierta. Siente la grieta que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur. Cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. Siente la grieta que se abre a su paso, escucha el rugido que viene del sur. Cargado de rabia, de amor y de pena, de pena. Rugido del Sur, Aguacate, que 50% agua y 50% cal. Cosas que aprendes. Sí, sí, se estaba hablando aquí de composición química fuera de micro. Andábamos con esas profundas conversaciones. ¿Queréis saber cómo es la radio fuera de micro? Pues es así. Ese es el nivelazo. Estamos ya cerrando el programa, cerrando el verano, abriendo una nueva temporada. Otro de los planes típicos en verano, ¿no? Además, suelen ser los planes baratos, apetecibles, o no, eso cada cual tiene sus manías, son las fiestas patronales, las fiestas de pueblo y de ciudad. ¿Tú has ido a alguna? ¿Vosotros habéis ido a alguna en estos meses? ¡Ay, ay, qué pregunta! ¿De pueblo? ¿Cómo es esta fiesta de pueblo? Pues es que creo que no ha coincidido que hubiese algún concierto gratuito interesante. Yo he estado en San Cayetano, en La Paloma... Pinto, aquí, en la fiesta de Pinto. ¿Estuviste también aquí? Pero este año no estuviste. Este año, sí, cuando canteó, el año pasado viendo al Drogas. Sí, el Drogas. Es el año pasado. Eso fue el año pasado. Este año el rock, bueno, no está mal. El Hamlet y Burning. No lo mismo, nah, Gabriel, no lo mismo. Pero bueno, llevaba sin ver a Hamlet como 20 y pico años. Sí, o sea, pues que, este guay. Año no ha coincidido ninguna. Pero sí, son muy apetecibles. ¿Por qué? Porque hace calorcito por la noche, da para estar tranquilamente, porque hay conciertos gratis. La última vez que fui a las fiestas de Pinto me gané un peluche de Kenny en los dardos. Tienes oportunidad de ganar peluches. Puedes ganar peluches de Kenny. También puedes perder una pasta en intentar enganchar un dardo, que es casi imposible. Sí. Pero que es muy fácil. Es muy fácil. Sí, para él, sí. Para ti, tu talento, que el siguiente programa vendrás hablando polaco. De hecho, le dijo él. Y ganándonos. El chico del puesto le dijo: tú no juegas más. Así que, ¿verdad? Sí. Mírale, tenemos aquí al Vasily Zaitsev, el tirador. Es verdad. Tenemos aquí el francotirador que nos hace falta. Es él, Nievi. Bueno, que sí, tengo señor. El pulso de abuelitas, ¿eh? Jolín, pues no. ¿Cuántas abuelitas quisieran? ¿Cuántas abuelitas quisieran? Sí, sí, sí. Para ponerse, para poderse sí, poner la insulina. Pero eso es por la tensión de los nervios. ¿Y tú has estado en algún concierto? ¿Fiestas de pueblo o variadas? Pues eso, me pasé por aquí por Pinto. Casi fue a fichar realmente. Es el día del concierto de rock, hay que ir. Y la verdad es que es el día que te encuentras a colegas que a veces les cuesta salir, pues se arrancan y se dan un paseíto, ya que, pues eso, aunque no sea el grupo que pagarías la entrada por verlo, pues te lo traen a casa. Hamlet, el batera, es de Pinto, por cierto. Igual sí. Tenemos que intentar hacer algo algún día. Molaría, sí. Sí que estuve en, no recuerdo si es San Cayetano o La Paloma, porque como, en La Paloma, en un concurso de chotis. ¿Participando? No, por favor. No, viendo. Yo me imagino a la soldada haciendo cualquier cosa de estas, que tiene. Puede. Bailando flamenco. Otra talento. Cosa que se muera de vergüenza, pero. No me daría vergüenza, pero vaya, creo que no sabría defenderlo. Y molaba muchísimo, porque yo nunca había estado en uno. Y por lo visto hay dos tipos de choti, ¿vale? Uno es la versión libre albedrío, que lo llaman. Y otra vez freestyle, pero es como ¡vuélvete loquísimo! Y el volverse loquísimo para un bailarín o bailarina de choti es agarrarse de repente la gorra a cámara lenta, la parpusa, perdón. Sí, levantar un poquito un pie, que es como ¡woohoo! Wow. ¡Me he vuelto loquísimo! Y la verdad es que me pareció súper curioso, me hizo mucha gracia y otro día hablaré de choti, ¿vale? Bueno, pues sí, hacer un poco de nacionalismo madrileño también, que a veces no lo sí, lo hice, lo hice un poco por eso, lo hice un poquito por eso, por hacer por identidad, cosas ¿no? madrileñas. Pues sí. También estuve en las de un pequeño pueblito de Cuenca, en las de los pueblos pequeños y las de las ciudades más o menos grandes. La diferencia es bestial, cómo se les va la olla en los pueblos. Sí. Y cómo empiezan las cosas a las 12:30 de la noche... Y están ahí los abuelos tranquilamente esperando. Ahora las orquestas ya casi no tocan paso doble ni las cosas para los mayores, porque claro, el problema es que los mayores ahora somos nosotros. Los mayores ahora es la generación de nuestros padres. Claro. La gente que ahora tiene 70 años, el paso doble es una cosa muy vieja. Ellos quieren bailar, pues a lo mejor, canciones de los años 80, con lo cual... Claro, eso te ponen un... sufre mamón. Claro. Y cosas así, y eso ya, esa es la parte, ese es el bloque de los viejos. Claro. Me di cuenta de ese choque generacional ahí. Y claro, eso pasa, con estas cosas pasa una cosa, ya el bloque de rock ya no te cierran con Escape ni con Los Suaves. Ni con Los Suaves, es verdad. Pero tuve la suerte que pude ver, ya que no me cerraban con ellos, pude ver a Mago de Oz en las fiestas de Seseña. Vámonos. La fiesta de Seseña, donde por cierto enviar un saludito a la peña del puesto de Izquierda Unida, siempre salvando las fiestas de barrios y de pueblos los puestos de Izquierda Unida desde... tiempos inmemoriales, les habré empezado a votar hace poco, pero haberles consumido, les he consumido en todas las que hay. Has financiado. Ojalá en Pinto la agrupación local de los partidos de izquierdas tuviera esa fuerza, ese músculo para poder montar puesto, que se echan de menos a veces los puestos un poco alternativos, sí. Aunque sea estos niveles de alternatividad, en Pinto el más alternativo es el del PSOE. Vaya. Hace un par de años pusieron la gente de Podemos y acabaron con un nivel de estrés tremendo porque no tienen la militancia que hace falta para esto. Así que nada, vamos a cerrar este programa con una de las canciones de un grupo con la que ya no cierra nadie, porque somos muy viejos, ya no se cierran los conciertos de las orquestas, la fiesta de pueblo ya no se cierran con Mago de Oz. No, queremos seguir, no, ¿por qué? Es lo que hay. La vida es muy triste. Recluta, por si no nos vemos en un tiempo, porque imagino que la rutina y la conciliación va a costar. Muchas gracias por acompañarnos en estos programas de verano. Muchas de nada. Ha sido un lujo. Soldada, nos vemos, imagino, en 15 días, ¿no? Si vamos retomando la rutina. Siguiente o no. Misión suicida. Siguiente misión suicida y si no, por el móvil. Nos vamos, ya que estamos un poco castellanos, con los molinos de viento de Mago de Oz. Vámonos. Agur. Agur. Sube chupar.